¿Sabías qué? Tu programa diario de curiosidades. ¿Sabías que de las 480 especies de tiburones existentes, solo 30 atacan a seres humanos? Los tiburones son capaces de sentir el olor de una gota de estrato de pescado en un radio de 2.000 metros. Los tiburones pierden de media 6.000 dientes por año y llegan a perder 30.000 en toda su vida. ¿Sabías que la profundidad media de los océanos es de 3.730 metros? Pero en la fosa de las Marinas, cerca de las Filipinas, la profundidad es de 10.920 metros. El océano más pequeño es el Ártico, que contiene solo 1% de la agua marina de la Tierra. Investigadores encontraron dos islas enormes de basura en el Océano Pacífico. Juntas, esas islas tienen el doble del tamaño del territorio de los Estados Unidos. ¿Sabías que cuando estornudas, el aire sale de tu nariz a una velocidad media de 160 km por hora? El corazón late 70 veces por minuto. Eso significa que late 6.000 veces por día, 3 millones por mes y 37 millones por año. La nariz puede percibir hasta 6.850 olores distintos. Esto huele a chocolate. Estad atentos, que mañana hay más. ¿Sabías que?